Y esta iniciativa que se promueve desde el Frente Estudiantil y tiene la intención de justamente poder juntar no solo útiles y elementos escolares, sino también compartir en la solidaridad que tiene Cañuelas y los vecinos de nuestra ciudad un hecho tan importante que es el inicio de clase y una necesidad tan real que es la que están viviendo tantas familias en torno a el inicio de clase, los gastos que esto significa y en un contexto económico difícil, por supuesto, en este caso la vocación de poder acompañar a las familias, en este caso con una actividad de estas características, una colecta de útiles que vamos nosotros recibiendo donaciones, pero también se está haciendo paralelamente una rifa en la cual la intención es juntar recursos para, una vez que tengamos la cantidad necesaria de los útiles que se juntaron de aquí hasta el domingo 23, que es el próximo domingo, más lo recaudado en la rifa, identificar si se hacen las compras de los kits de precios cuidados que están saliendo a partir de estas últimas semanas para poder aprovechar, o si se compran algunos elementos específicos para terminar de complementar a las donaciones que hemos ido juntando. Nosotros estamos apuntando justamente a vecinos que están con necesidad real. Muchos de ellos venimos trabajando de hace un tiempo en la necesidad, ya sea de merenderos, comedores, pero también de familias que se le hace muy difícil llegar a fin de mes y se sabe también que es un gasto importante el que tendrán en este inicio de clase. A partir de ello se busca cobijar esta situación. Vecinos del barrio Nueva Unión, vecinos del barrio Libertad, vecinos de Levene, vecinos de Villa Adriana y de distintos puntos que se van comunicando con nosotros y que ya tenemos identificados, los cuales nosotros estamos buscando justamente poder acompañar en este difícil momento. Todo lo que sea elemento escolar, nosotros lo recibimos porque siempre viene bien. De hecho, algunos guardapolvos también hemos recibido. También vale la pena remarcar que uno muchas veces, no sin hacer una actividad directamente nosotros, podemos articular con otras actividades positivas, como por ejemplo la que pasó el último fin de semana, donde en la Sociedad de Fomento Buen Pastor se hacían entrega de guardapolvos y nosotros a los vecinos que venimos justamente hablando en forma permanente también los guiamos a que pudieran acercarse hasta ese lugar para aprovechar esta iniciativa que era buena, una buena gestión y era una buena posibilidad justamente para aquellos vecinos que tienen necesidad real. Sí, la situación económica del país en la cual ha dejado el gobierno de Macri y de Vidal, tanto a la Nación como a la Provincia de Buenos Aires, es visible que ha sido muy difícil. Estos números que vos remarcás son ciertos y en todos los aspectos y en todos los temas que vamos a desarrollar nos vamos a encontrar con números catastróficos que ha dejado la gestión pasada. El desafío es, en la reconstrucción de lo que se vendrá, justamente equilibrar los números, pero particularmente equilibrarlo con la gente adentro, como es uno de los ejes de la mirada actual del campo nacional y popular. Y en ese aspecto nosotros también queremos reconocer no solo a los comerciantes que hoy se están sumando para aportar a lo que es la rifa de que será el primer y segundo premio, que es Restudiantes y Punto y Banca, sino también a todos los comerciantes de Cañuelas, porque hoy fueron a estos dos comercios que nosotros fuimos, pero a lo largo de todas las actividades que hemos ido realizando y las que seguiremos realizando, son muchos los que nosotros nos ponemos en contacto y siempre tienen la buena predisposición. Los comerciantes de Cañuelas y los vecinos en general creo que tienen que ser reconocidos en términos sociales, justamente la solidaridad y el compromiso con su pueblo. Tal cual, nosotros estamos buscando que estén en buen estado. Y después, una vez que recibimos todo, por eso recibimos hasta el 23 de febrero. Así tenemos una semana para ir identificando no solo cuáles son de utilidad, sino también para luego estar haciendo la distribución para lo que será el 2 de marzo el inicio de clase. A partir de ello es que se pueden comunicar al 1568-6841, al 1554-7635, los dos con característica de Cañuelas, o directamente a la página Frente Estudiantil Cañuelas, fanpage, y por supuesto que a lo largo de esta semana podemos ir a buscar las donaciones, como ya ha ido pasando, que vecinos se van comunicando, y también agradecer ese compromiso del vecino de Cañuelas, y es muy útil y necesario justamente que aparezca en un momento difícil en términos generales la vocación solidaria de nuestro pueblo. Guardapolvo, se pueden mochilas, se pueden lápices, se pueden cuadernos, se pueden carpetas, se pueden hojas, todos los elementos de escuela primaria y secundaria también para los vecinos de Cañuelas.